sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, la chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-15-70. A nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar, y en la página del Facebook, La Chispa Mendoza. Y como siempre, iniciamos estos programas saludando, este programa, saludando a programas de compañeros, de amigos, colegas que hacen un periodismo similar al nuestro, que es desde acá, desde este lado, del lado de los trabajadores, del lado del pueblo, como Radio Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora, Radio Comunitaria, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, La Chispa, el programa en Radio Pasión 88.7 de Neuquén. Un abrazo a nuestros queridos compañeros. Al programa Semilla de Revolución con Gabriel Leiró, Claudia Naya y todo su equipo en www.lafabricacultura.net, y también los encontrás en el Facebook los sábados, que me parece que han cambiado el horario de 20 a 21, me parece que están ahora. Radio Semilla FM 106.5, a Marcelo Marín en Libertad Sindical en Radio La Ranchada 103.9 de la provincia de Córdoba, al equipo de La Voz del Obrero en FM Única y FM Plural en Buenos Aires, a Señal Informativa www.subterradio.com, Sindicato del Subte Buenos Aires, a los compañeros metrodelegados, a FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín, Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino en la provincia de Chaco, a todos los integrantes de la red Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a los integrantes de Comecuco, Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Bueno, como siempre decimos, ¿no? Gente como uno. Exacto, de este lado del pueblo. De este lado de la clase del pueblo. Y vamos a insistir con este concepto porque queremos que a nuestros oyentes y a nuestros amigos les quede bien claro. En lo que es comunicación, en lo que es la información, no hay nada que realmente sea objetivo. No hay nada que sea imparcial, como nos quiere hacer creer el sistema y la ideología de la burguesía, de que la información es imparcial. Eso es una total falacia, ha quedado demostrado en la historia, y nosotros insistimos acá. Nosotros somos bastante parciales, somos bastante subjetivos, hablamos parados de la ideología del proletariado, de la clase trabajadora, y hablamos desde nuestra visión de clase. Por eso es que, como siempre decimos que esto es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, y buscamos siempre la oportunidad de charlar con los de abajo, ¿no? Con el obrero común, con el delegado de base, por ahí con los protagonistas principales de los conflictos, claro, que son los que sufren el avasallamiento de este sistema. Exacto. Sobre sus puestos laborales, ¿no? Incluso aquellos que dicen ser sus representantes, ¿no? Ya sean legislativos o gremiales, porque a la hora de los bifes sabemos que forman parte de una superestructura, que es la superestructura de este sistema, que es la organización política que se da en el Estado, la clase en el poder para explotar a la otra clase. Y en eso tenemos que atenernos a sus leyes, a sus representaciones y a su comodidad y a su conveniencia, porque de eso se trata, ¿no? En estos días han pasado algunas cosas que nos dejan bien clarito cómo se maneja el tema de la justicia, cómo se maneja el tema de las leyes. Hoy en Mendoza se debatió, a pesar de la tremenda negativa que demostró las masas de nuestro pueblo en frente a la legislatura, todos los legisladores discutieron ese código de falta, que está hecho desde una concepción autoritaria, cuasi fascista, con la excusa de que se está mejorando algo que existe de hace 65 años, pero bueno, existe como muchas cosas, la Constitución Nacional existe de mucho más que eso, y sin embargo es la ley que nos rige. ¿Ha habido, se le han hecho modificaciones? Sí. ¿Se le han hecho mejoras? Tal vez, pero eso siempre está. No porque sea viejo, no quiere decir que no sirva o que esté fuera de actualidad. Fíjate vos que una de las cosas, alguna de las barrabasadas que tenía ese código de falta, que espero que se haya sacado, porque dicen que algunas cosas se les ha sacado, era de que se iba a, fíjate vos, ¿no? Que se iba a multar, a castigar, bueno, como todo, el código de falta tiene pena de cárcel, pena de multas económicas, y penas de trabajo voluntario, que en realidad no es voluntario, es trabajo obligado, porque ni siquiera es social, porque bueno, es el trabajo que le va a imponer esclavo, porque en realidad es esclavo. Bueno, sí. Te obligan a trabajar, a hacer una función en algún determinado lugar y no te pagan un peso. Bueno, sí, bueno, pero es un castigo. Es un castigo. Por ejemplo, ¿en qué caso? En el caso de que uno ande contagiando de SIDA por ahí, señoras y señores. Claro. Así que como que el enfermo y el pobre infeliz que tiene y que padece esa enfermedad va a andar contagiando a gusto y piacere por la calle. Bueno, es absurdo, es ridículo y está concebido desde una posición totalmente autoritaria que enfrenta a la población, ve en la población a su enemigo. Por eso se impiden las protestas, se impide o se castigará aquel que agreda verbalmente a un funcionario, ¿no? O sí. Sea, hablando de funcionario, estamos hablando de un policía. Sí, sí, cualquier funcionario. Claro. Hasta el secretario privado de uno de estos de la municipalidad. Claro. Que son un pinche, que son puestos políticos. Exacto. Y uno no va a poder decirle que se vayan al carajo. Bien dicho. Y fíjate vos que lo que vos decías, hay leyes que protegen a los pacientes que son portadores del HIV. Hay leyes que protegen su confidencialidad, hay leyes que los protegen dentro de los trabajos, y este código está violando, claro, esas leyes. Bueno, por eso te digo, espero que haya sido alguna de las barrabasadas que se han eliminado o se han cambiado o las han ajustado a la realidad, ¿no? Y no nos olvidemos que uno de estos ideólogos, que genios, que escribió estos artículos de los códigos, que es el ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad, Gianni salió, Benio. Claro, salió la noticia de que este señor tiene una prohibición de acercamiento por violencia contra de género contra su ex esposa. que cómo será que el gobierno tuvo que salir a desmentir y a decir de que la prohibición de acercamiento es para ambos, es entre ellos. Pobre venir. Claro, pobre venir, la mujer lo hostiga también. Lo acosa, sí, pobre. Claro, y lo acosa, entonces también la mujer tenía. Claro. Entonces, ¿cómo será que tuvieron que salir a decir esta barbaridad en dónde? En los medios masivos de desinformación. Bueno, porque salió en uno de estos periódicos sí, multimedios de acá de Mendoza. Bueno, aclaremos, ¿no? Que esto no lo estamos diciendo nosotros porque no se nos ocurra, sino porque ha salido ya publicado, así que por las dudas nos quieran aplicar el código de falta. Claro, exacto, por nosotros. Decir cosas que no corresponden. Estamos repitiendo lo que ya todo el mundo leyó, escuchó y comentó, así que bueno. Así que señor Venier, métase el código donde le quepa. Bueno, la verdad, ¿no? Yo ahí acabo de recibir un WhatsApp que también un poco me para los pelos de punta, ¿no? O sea, el SUTEBA Buenos Aires denuncia la agresión a una auxiliar docente, que como están de paro, ellos vienen sosteniendo con ollas populares, sí, la merienda y el almuerzo de los chicos, para no dejarlos sin ese el alimento, ¿no? Que básico. Porque que justamente al gobierno no le interesa este tipo de cosas y no se viene a discutir y a tratar de solucionar el conflicto gremial. Entonces, y por ahí dice que, bueno, como en todos lados, ¿no? Que los sindicalistas, porque hablan de los sindicalistas, porque pareciera que lo único que hacen paro son los sindicalistas, toman de rehén a los estudiantes, a los chicos, y bueno, y les quitan la posibilidad de, bueno, justamente de aquel niño que va al colegio, fundamentalmente por un plato de comida. Bueno, los docentes porteños de Buenos Aires, perdón, que están con la medida de fuerza hace ya más de 10 días sin clase, están garantizando, como dije recién, la merienda y el almuerzo de los chicos con la olla popular. Bueno, los compañeros denuncian que ayer o esta mañana, no sé bien, ya lo vamos a, tengo un audio ahí, han secuestrado a una de estas auxiliares, que es una compañera que tiene su prestigio ahí bastante popular en la zona. La golpearon cobardemente unos tipos. La secuestraron, se sí, la llevan. Se la llevan Y la golpean. Le ponen una bolsa. Como una patota para policial. Sí, le ponen una bolsa en la cabeza para que no los identifique, para que no los vea, y le escriben basta de ollas. Basta de política, le ponen. Bueno, esto nos hace acordar otras épocas. Y que si lo asociamos un poco a este intento de ley de Mordaza, que es el código contravencional o código de faltas, como se lo llama acá en Mendoza, vemos cómo esta gente peligrosamente está viendo en la población y en los reclamos sociales y políticos también, ¿no? Al enemigo interno. Y se está ajustando en derecho con el tema de la modificación de esta ley y en las acciones para enfrentar a la población y someterla, ¿no? A todo aquel que le hace oposición, a todo aquel que le hace le hace un reclamo por su dignidad, por sus derechos, por su salud, por su educación, por su trabajo, por su salario, a esta gente parece que le jode. Claro. Y parece que bueno, está encontrando los elementos para castigarla y frenarla y someterla. La compañera se llama Corina de Bonis, es del SEC 801, ¿sí? Y en horas de la tarde de hoy fue abordada por desconocidos, obligada a subir a un auto, golpeada para luego amenazarla de muerte antes de liberarla. La tuvieron retenida en el auto, le escribieron con un punzón, basta de ollas, y después la dejaron tirada ahí en la calle. Es en la zona de Moreno fue esto. Bueno, y justamente donde fue, donde está el gran reclamo de los docentes, o sea, de toda la comunidad educativa contra la situación deplorable de los edificios. Bueno, fue donde se provocó esa explosión que causó la muerte de la vicedirectora y de un asistente. Sí. ¿No? Entonces, bueno, así está actuando este gobierno. Así está actuando en política este gobierno. La justicia también se está tomando lo suyo, ¿no? Ahí vemos que en estos días cambió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que justamente es uno de los amigotes del gobierno, que fue designado a dedo previo a la asunción, o sea, previo al tratamiento parlamentario. Y bueno, provocaron la salida del que estaba, y bueno, casualidad, el amigo del presidente, que no lleva ni 2 años en el cargo, es nombrado presidente de la Suprema Corte, sí, por sobre la antigüedad que tienen todos los otros integrantes que vienen de antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto nos está mostrando cómo se manejan las cosas acá. Este es el cambio que venían a proponer estos individuo, y bueno, ya acá estamos, ¿no? Estamos con inflación, superinflación, únicamente parecida a las estampidas inflacionarias de la época del gobierno, de los peores gobiernos que hemos tenido, el final del gobierno de Alfonsín, los finales del gobierno de Menem, con la salida de la convertibilidad, sí, con el gobierno de la Rúa. Y el incendio nacional que fue el año 2001, y este es el cambio, ¿no? Estamos viviendo exactamente lo mismo, y los que pagamos las circunstancias, todo esto somos los trabajadores, el pueblo, los que vivimos de nuestro trabajo, que no tenemos a quién explotar, a quién sacarle, para cubrir lo que a día se deterioran nuestros ingresos, ¿no? Y bueno, y ellos nos han prometido más pobreza, más dificultades, pero estamos quédense tranquilos, muchachos. Que estamos bien, vamos por buen camino. ¿Qué es lo que hay que hacer, claro, para que despeguemos definitivamente? Esto me hace acordar a los discursos de Tato Bores. Ajá. Los que nos escuchan, busquen en YouTube. Los más jóvenes. Claro, los chicos más jóvenes, por supuesto, ¿no? Los monólogos de Tato Bores son totalmente aplicables a la situación que se vive actual. Hoy. Exacto. Y Tato Bores habló en gobierno democrático, en gobierno de dictadura. Exacto. Y son exactamente lo mismo. Lo mismo. Esta agresión. Para los que dicen que en las urnas que están esperando el 2019 para hacer el recambio en las urnas y para que mejoremos y para que venga alguien salvador y nos saque de este agujero, les decimos, esto ha pasado siempre. Sí. En todos los gobiernos de todos los colores. Exacto. Bueno. Bueno, escuchamos un tema musical y enseguida volvemos. Los horóscopos, yo los conozco, son 8 los monos.

Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique. Bien, del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum del barrio La Gloria. Buenas noches. Igual, soy Marcelo Castillo, delegado interno de la empresa Alco Canales. Bien. Y comisión directiva también del sindicato de la alimentación. Así que, bueno, no sé qué es lo que me preguntarían. Bueno, porque para contar tenemos muchísimo. Bueno, Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. Enrique te habla. Buenas noches. Marcelo, la semana pasada entrevistamos a un señor, o joven, no sabemos, pues no lo vemos, Marcos, de Canal de Lavallol, que nos contaba que la empresa estaba, mejor dicho, los trabajadores de la empresa estaban pasando una situación bastante difícil porque llevaban prácticamente atrasado un sueldo y medio en el pago de las quincenas, y que no veían ellos salida. Para la reactivación de, o sea, para mejorar su situación cuando veían que había producción, que la empresa había tenido producción como para recuperar su situación económica. ¿Qué nos puedes contar vos, Marcelo, de acá desde Mendoza? Bueno, sí, mira, yo pertenezco a la planta de Tupungato, acá del Valle de Uco. Sí. Si bien la planta que está en Tunuyán están selladas las puertas, quién sabe, no sé si será definitivamente, me parece que sí. Pero bueno, te decía que yo pertenezco a la planta de Tupungato. Bueno, la situación sigue siendo igual, no ha mejorado para nada. Si bien ellos han pagado, ayer terminaron de pagar la primer quincena de julio. Julio. Y, anteriormente habían pagado una parte también de la segunda de julio. Así que estarían debiendo todavía una parte del mes de julio, julio, todo agosto, y bueno, lo que va, también se debe aguinaldo, claro. También se debe retroactivo de paritario, claro. Pero bueno, la verdad que sí, es totalmente sofocante todo lo que estamos pasando, todos los trabajadores acá de Alco. Hemos estado haciendo reuniones, asambleas, también nos hemos estado manifestando porque vemos que esto aparentemente no va, es como que estamos soltando, bajando los brazos, como quien dice, porque no le vemos, ya no le estamos viendo futuro, porque esto empezó en el 2008, claro. Los problemas de Alco, si bien hace 2 años atrás el Estado de la Nación, a través de los gobernantes también que han estado pasando, arrancando de Pérez, no me acuerdo cómo el sí. gobernador que estaba anteriormente, sí. antes de... Jaque. Estaba Jaque, bueno, el otro Pérez y bueno, también. Ahora está Cornejo. Uh-huh. Se había tramitado y bueno, donde ellos recibieron una importante cantidad de plata para poder levantar a la empresa. Claro. Y si bien todo eso ha sido una mala administración por parte de parte gerencia para arriba, y no se ha hecho lo que realmente tendrían que haber hecho de poder salir de las deudas, porque ellos tienen deuda no tan solo con los trabajadores, claro. Perdón, tienen deuda con los transportistas, con los acreedores, claro. De hecho esta semana estuvieron los transportistas acá en la planta Tupungato, Sí. Hola. Marcelo. A ver. Por ahí se corta la comunicación, es que tenemos también tormenta eléctrica. Es muy inusual acá en Mendoza. Sí. Bueno, y él me decía más temprano que lo contacté para ver si salía, que andaba por Tunuyán. Claro. Y bueno, Valle de Uco. Claro, él es trabajador de Tupungato. Claro. Sí, por favor. Bueno, fíjate vos lo que comentaba el compañero Marcelo, que ha recibido la empresa subsidio, a eso se refería, claro, que la claro, plata que exacto. ha recibido los gobernadores para tratar de sostenerla y recuperarla. Y que en los distintos gobiernos han recibido este subsidio, importante claro. subsidio, para recuperación, para que la planta siga funcionando, y bueno, y se robaron todo. O sea, están especulando y siguen especulando, porque están especulando con el dinero de los trabajadores, claro. el dinero de los proveedores de servicios, el dinero de los transportistas. Ahora se sigue vendiendo, porque uno va a un supermercado y encuentra producto los productos. Están góndolas todavía, o sea que la producción la siguen sacando, la ganancia la siguen teniendo. Ahora habría que preguntarle si hay exportación, porque también con estas últimas medidas, con la gran devaluación que ha tenido la moneda, el peso argentino con respecto al dólar, ahí están haciendo una gran diferencia todos los exportadores, ¿no? Sí. Bueno, sería cuestión de charlar con él. La verdad que, bueno, como él dice, una situación angustiante, porque el trabajador, yo creo que lo que más lo angustia, más allá de, bueno, de que un salario lo puede pelear. Las condiciones dignas las puede exigir y pelear dentro de su uh-huh. fábrica, dentro de su lugar de trabajo. Ahora, esto de vivir con la incertidumbre de que si es el último día, claro. si es la si última cerró, semana. Si no cerró. Claro. Como él dice, que uh-huh. la planta de Tunuyán. Claro, ya no trabaja. Ya no está trabajando, que ha cerrado. Uh-huh. El quedarse fuera en esta situación donde conseguir un nuevo trabajo cuesta una barbaridad. Donde la situación económica no da para ahorrar, porque no da para ahorrar, uh-huh. no se puede ahorrar, no se puede guardar del salario anterior para pasar un claro. par de meses. ¿Cómo hacen estos compañeros claro. para pasar sin el aguinaldo, que por lo menos en lo particular el aguinaldo me lo comí? Porque claro. lo tuve que invertir en comestibles. Sí, en lo cotidiano. En lo cotidiano, en el gasto de diario. ¿Cómo hacen para pasar a estos compañeros? Sin obra social, porque al no pagarle, no depositarle los sueldos, tampoco pagan a la obra social. Claro. Se quedan sin obra social, sin el sueldo, y ya llevan 2 meses los compañeros trabajando así. Claro. Y tienen que seguir trabajando y tienen que seguir yendo. Sí, sí, ya tienen un sueldo y medio atrasado. Exacto. Que no cobran, más la quincena de lo que va este mes. Y más y bueno, y ahí estamos. Ahí estamos, Marcelo, otra vez. Ahí estamos, sí, de hola. Nuevo, Marcelo. Sí, sí, te escuchamos, que se nos cortó la comunicación. Por lo menos acá hay tormenta eléctrica en Godoy Cruz. Ah, hay tormenta ya. Sí, sí, estamos con una tormenta eléctrica importante, a lo mejor por eso hay problemas de comunicación. Bueno, seguinos contando, Marcelo. Bueno, te decía que en esta semana también vienen todos los transportistas, porque ahí había quedado. Sí. Han estado también bloqueando la empresa porque están saliendo camiones, los últimos camiones que quedan con producciones, porque ellos están vaciando la planta, en claro, una palabra. Claro, claro. La están vaciando y, bueno, quedarán más o menos como 40, 50 equipos de camiones, y para el colmo lo que el producto que están sacando es exportación. Y ya anteriormente, lo que menos de 2 meses, sacaron alrededor de 150 equipos de camiones. Entonces eso es lo que nosotros vemos, sí. y no sabemos a dónde va a parar eso, la plata, dónde está, porque es muchísimo lo que han sacado de producto. Claro. Ellos en la temporada de este año han elaborado más de 50 millones de kilos de durazno. Claro. Todo para igual que de pera. Claro. Para envasar en latas, y latas de pera y latas de durazno. Y todo para. Bueno, y eso. Todo es un tema, la verdad es que no tiene este. Claro. Vos sabés que nosotros, recién que se hizo el corte, especulábamos con esto, ¿no? Que si la producción. Porque nosotros decimos, nosotros seguimos viendo en las góndolas de los supermercados los productos de la empresa, ¿no? Alco Canales. Y también preguntábamos, y si se exporta, qué buena mano que le ha dado este gobierno a la empresa, donde prácticamente ha habido una devaluación de más del 50% de nuestra moneda, o sea que el que exporta vende en dólares y cobra en dólares. Claro. Entonces, tiene mayor ganancia todavía. Como para claro, decir, sí. bueno, como vos decías, todo lo que está saliendo ahora es todo la producción de exportación. Totalmente, totalmente. Y ellos están exportando a Grecia, a Tailandia, no sé qué otros países más, claro. Pero y bueno, y aparte los mercados internos que tenemos acá en nuestro país, claro. Por eso te digo, es algo impresionante de lo que ellos hacen y no pagan, no le pagan a nadie, ese es el tema, claro. Ya el gobierno, bueno, a un principio, bueno, en 2015, 2014 han recibido una muy importante plata, algo de 250 millones de pesos, pero nadie sabe a dónde fue a parar toda esa plata. Medianamente sí, han tenido que pagar quizá a los trabajadores, pero después hemos seguido peor. Claro. Entonces, es como que esto ya no tiene límite. Igual hay muchísima gente, nosotros digamos, también hablando con la parte de los gobiernos, de que ellos pusieran un límite a todo esto, claro. Porque si hay mala administración por parte de gerencia para arriba, lo que estábamos pidiendo nosotros es que hagan un o sea, que pidan la quiebra al gobierno. Estábamos viendo a través del juez que interviene en la causa que tiene de ALCO allá en Buenos Aires, de pedir la quiebra a la empresa y bueno, y entregarle las manos del gobierno provincial para que se haga cargo, para que busque alguna compañía o alguna empresa que se haga cargo y bueno, y realmente quiera trabajar, porque acá hay muchísimas familias que dependemos de estas fuentes laborales, claro. En ALCO, porque como sé, en Tupungato somos aproximadamente 120 trabajadores, en la planta que ya está, claro. Cerrada acá de Tunuyán, algo de 600, 700 trabajadores, entonces... En Real del Padre también nos decían los muchachos de Buenos Aires que hay una... ¿En Real del Padre que hay una planta ahí o están, qué es lo que tienen, finca, qué es lo que tienen? No, en Real del Padre de San Rafael también tienen otra planta, sí. Que ahí elaboran todo lo que es mermelada, claro. Todo tipo de mermelada y también tomate, uh-huh. También elaboran durano en lata. Y bueno, igual que en Catamarca también, bueno, hay también una planta muy importante, que elaboran también lo que es tomate. En Catamarca. Elaboran lo que es choclo, zanahoria, claro. Papa, dulce de batata, dulce de membrillo. Sí, claro, sí. Bueno, de todo un poco. Sí, pero acá, es una marca de renombre nacional, ALCO, claro. Canales. Uh-huh. Sí. Es una empresa que pasó a ser multinacional, pero lamentablemente la mala administración es la que llevó todo a quiebra, digamos, todo esto, claro. Porque ya en el 2015 ya ellos se habían presentado en convocatoria, en crisis y bueno, y demás, y bueno, hasta los que vamos, mire, ya estamos en el 2018, ya casi ya terminando, digamos, 2018, y ahora también más allá que están debiendo los sueldos, no sabemos qué va a pasar con la temporada que viene, porque claro. Ellos tenían muchísimas fincas acá en lo que es el Valle de Uco de Durazno, y ya no tienen porque le han embargado. De todo, o sea, prácticamente no tienen nada ellos, prácticamente. Sí. Porque claro. Todo está embargado. Sí. O sea, bueno, mira, yo justo acá que estabas comentando, yo buscaba en internet qué es lo que sale. Bueno, y te muestra, según internet, que es una empresa pujante, la única empresa de capitales netamente nacionales, dice, por ejemplo. Y bueno, pero por lo visto se está, digamos, va a estar utilizando y la paciencia de los trabajadores para hacer todo lo que está haciendo, ¿no? Sí. Porque eso que vos decís, que la plata que los gobiernos han tenido han sido para que justamente transfieran en subsidio a esta empresa, o capaz que sí se lo ha dado, nada más que la han usado para otra cosa, exactamente. Marcelo, sí. Bueno, en Tunuyán me dijiste que la planta no funcionaba más. En Tunuyán estaba la que hacían jugo ahí, ¿puede ser o no? Sí, también hacían la planta de Tunuyán, sí. Ajá. También hacían, pero ya dejaron de hacer eso. Claro. Pero igual esa planta está sellada ahora. Claro, sellada, sí. Que... Uh-huh. O sea que también lo que por ahí nosotros estamos considerando, que acá en el Valle de Uco se están terminando las fábricas conserveras. Claro. Estamos quedando sin nada. Qué lamentable, ¿no? Porque, bueno, en un momento histórico, en un momento determinado, era la segunda industria más importante que tenía la provincia, ¿no? Toda la industria, claro. Conservera, que prácticamente atendíamos el 70% de la producción de mercado local. Totalmente. Sí. Y aparte la exportación también de frutos, lo que era manzana, pera, todo eso era producto de exportación de primera calidad. El durazno también. Claro. Se exportaba. O sea, estamos quedando sin nada. Sí, claro. Sí. Nos estamos quedando, lamentablemente. Bueno, pues también te decía también, como digamos, todo con la parte de gobierno, acá en Tunuyán, no atendieron. De hecho, bueno, sí, no atendieron bien, como ser el intendente de Tunuyán. El intendente de Tupungato, por ahí es más cerrado, no nos atienden. Hemos también, por parte del gobierno, hemos recibido, nos ofrecieron de que nos iban a ayudar, porque hay muchas familias que están pasando mucha necesidad, que íbamos a recibir un bolsón de mercadería. Y bueno, nada, así que agachamos la cabeza y seguimos luchándola. Y o sí, hay que pelear. Ya no queda, ya no nos queda puerta para golpear, y es como lo que nosotros estamos diciendo. Claro, ustedes nunca se han puesto a pensar, ustedes ahí, incluso del sindicato, Marcelo, la posibilidad de hacerse cargo los trabajadores del mantenimiento y del funcionamiento de las plantas. Hacer una toma ahí de la fábrica. Sí, mira, ahí en Mendoza, por parte, había varias fábricas que se cerraron también, como sea Industrias Mata, no sé sí. si ustedes lo tienen sí, en cuenta. Sí, sí. Industrias Mata también estaba pasando por esa situación, al último, bueno, fue tomada, pero claro, no funcionó, y a pesar que era una planta chica, claro. Pero nosotros acá, por decir, de querer tomar la planta y hacerla trabajar, mira, de hecho también la planta Tupungato les han cortado la luz, les cortaron claro, el gas, claro, no tienen nada. Y para mover, como ser la planta Tupungato, porque esa planta Tupungato es la número uno de todas las otras. Sí. Es un monstruo de grande. Claro. Entonces es inútil, digo, querer tomarla y decir que nos va a hacer trabajar, porque necesitas muy mucha plata. Claro. Muy mucha plata. De hecho, bueno, la empresa, ellos tenían los fondos necesarios para hacer trabajar, porque imagínate, si te estoy diciendo que han producido más de 50 millones claro. de kilos de durazno, aparte de la pera, claro. ellos tienen. Sí. La mala administración, Claro. Marcelo, la plata le sigue entrando, porque los productos están saliendo y eso se paga. O sea sí, seguro, que tal cual. Se están robando todo antes de cerrar la fábrica y estarán especulando a que el gobierno después también les tire otro subsidio más, como para decir, bueno, la vamos a reactivar un tiempito y volver a hacer lo mismo, porque ya. Lamentablemente ya llevan 10 años, ¿no? Decía, desde el 2008 empezó esta situación. Desde el 2008, claro, desde 2008 vienen ya con esto. Están acostumbrados a trabajar de esta manera, ¿no? Con los subsidios y con la especulación. Claro. Y con la explotación. Del gobierno ya le han dado muchísima plata. Quizás han dejado el gobierno quizás da ayudar a otras empresas por ayudar a ALCO. Claro. Y ALCO nunca respondió con el Estado, digo, porque aquí en la provincia, con el gobierno de la provincia, tiene una grandísima deuda. No sí. te digo nada lo que es obra social, aquí no claro, hay ni obra claro. social, porque ellos no aportan la obra social, no te aportan la jubilación, no aportan nada, claro. nada de nada. O sea que es un saqueo claro. descarado el que hacen. Sí, totalmente lo que están haciendo. Pero bueno, como te digo, por la parte sindical, si bien yo soy un gremialista, pero también soy un poco medio estricto en la parte del sindicato central, que es en Mendoza, que está la delegación central. Sí. Soy un opositor, digo, porque por ahí también he visto de que voy a hablar un poquito de la corrupción y me hago sí, cargo de sí. lo que digo, sí, porque sí. Son bastante jodidos, porque también hacen el arreglo con la empresa. Claro. Y también he visto por parte de la Subsecretaría de Trabajo, por muchas oportunidades yo denuncié a la Subsecretaría de Trabajo por corrupto, claro. porque sí. es toda una complicidad, sí, empresa, sí. sindicato y Subsecretaría de Trabajo. Claro. Entonces es tremendo lo que pasa acá, sí, es tremendo. Sí. Empresa, sindicato y no gobierno. Por ahí, nosotros, yo lo que digo, no sabemos a dónde tenemos que ir a hablar a ver qué es lo que va a pasar. Porque si hablo del sindicato, porque mire lo que me ocurrió a mí este año, yo llevo como delegado de la empresa, llevo casi como 13, 14 años. Sí. Y bueno, si estoy es porque verdaderamente soy una persona que estoy capacitada y porque los compañeros me votan y saben la personalidad que yo soy. Entonces, bueno, entre el sindicato y la empresa han inventado un despido cuando yo tenía una tutela sindical y un fuero gremial. Y me han despedido. Así que bueno, a través de otros compañeros de ahí de Mendoza, porque puede ser que alguno escuche de los compañeros que están ahí en Mendoza, del Partido Obrero, ellos me apoyaron, porque el sindicato no me apoyó cuando, el sindicato de la alimentación no me apoyó cuando la empresa me había despedido, porque eran cómplices, de todas estas cosas. Y a través de esos compañeros, bueno, hemos hecho las denuncias correspondientes y bueno, y por suerte la justicia ha dictaminado que me volvieran a reincorporar de vuelta. De hecho, esto ocurrió en febrero. Hecho, bueno, sigo en pie de vuelta. Entonces, qué bien, por eso digo, hay una corrupción grande. Una corrupción grande. Sí, sí, sí, exacto, Bueno, nosotros decimos que siempre denunciamos desde este programa que en, hay una connivencia en algunas con las empresas, los organismos de gobierno, como la Subsecretaría de Trabajo, y los malos sindicalistas. Los burócratas sindicales que nosotros denunciamos, que en contra de su propia clase en este caso, ¿no? La verdad que te felicito, Marcelo, por esta denuncia, porque no todos se animan a denunciar así abiertamente esta corrupción y estos malos manejos que hacen algunos, que desprestigian a todos los trabajadores, ¿no? Pero bueno, mira, vos mismo estás diciendo, acá ha habido una superproducción con 50 millones de kilos o toneladas. De la producción de durazno y pera. 50 millones. 50 millones, bueno. Que es una flor de producción, ¿no? Pero ellos dicen que les ha ido mal. Fíjate vos cuánto producieron. Mira, y esto que es un monopolio, porque ellos tienen la parte de metalurgia, que es la que le hacen los envases. O sea que no tienen que andar comprando como otros. Tienen, tienen todo, controlado, desde la producción del envase. Tienen las tierras, tienen las plantas que producen. Entonces, ¿en qué pierden? En la farra que se están haciendo. Es más, le han devaluado el dólar casi el 100% del año pasado a este año. Claro. Así que imagínate la plata que están ganando con un dólar a casi 38, bueno, 39 pesos, porque es lo que está rondando, 38, 39 pesos. O sea que esto ha beneficiado a todas las empresas que exportan, todas. Y en nuestra provincia, ¿quiénes son los que exportan? Los que trabajan la fruta, los que trabajan la uva, o sea, las bodegas, y son los que están ganando, o sea, están ganando a manos llenas. Mira, déjame decirte un poquito con el tema del sindicato. En estos casos, el sindicato tiene muchísimos afiliados de acá, del Valle de Uco, el sindicato de la alimentación. Ellos tendrían que estar usando en estos momentos un fondo de huelga que se llama. Deberían de estar ayudando a los afiliados. No haría falta estar pidiendo al gobierno ni a nadie que les den algún bolsón de mercadería. Así para es. Que puedan sobrevivir. Es el sindicato que tendría que estar en estos momentos. Nunca están. Y reclamando por lo menos. Lo que digo, viven bien ellos y la familia. Cuando hay cientos de afiliados que ahora verdaderamente lo necesitan. ¿Cuántos años aportando? Mira, si Alco lleva más de 40 años en fábrica, y hay gente que tiene más de 40 años de servicio trabajando y aportando a un sindicato que nunca hizo nada. Este sindicato Tan entregado, tan entregado, y bueno, son socios de la patronal. Así es lo que considero. Bueno, Marcelo, nuestro aporte es la difusión de estas palabras, de esta denuncia, de esta realidad que no sale en ningún lado, porque esto no sale en los medios masivos de comunicación, no sale. Nuestro compromiso es la difusión, es que esto se sepa, es pasárselo también a los compañeros de canales de Buenos Aires, que también estamos en contacto con ellos, para que sepan también y estén al tanto de la realidad que están viviendo ustedes desde acá, desde Mendoza. Y bueno, nuestro aporte solidario es ese, y el micrófono abierto para cuando lo necesiten, Marcelo. Dale, dale. Muchísimas gracias por esta nota, y bueno, y poder contar la realidad de lo que nos está pasando. Después, si puedo, antes de cortar, les pido si puedo hablar con alguno de ustedes, por favor. Bueno, listo. Listo, quedamos en línea, Marcelo, no cortamos. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Marcelo Castillo, trabajador y delegado de Alco Canale de Tupungato. A pasear orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y qué realidad, ¿no? O sea, ahora, incluso, qué bien la charla con el compañero Marcelo, ¿no? Porque estamos hablando acá de 8 años para atrás, ¿no? O sea, que no es cuestión de decir, es culpa del Macrigato, claro, sino que de la herencia. Es parte de una historia claro. de clase y de cómo la burguesía se aprovecha y de todo el poder que tiene, cómo utiliza los gobiernos, sea el que sea, cómo termina digamos asociando a las burocracias corruptas, desclasadas, y bueno, no. Y cómo se termina, saqueando, a la población, ¿no? Porque acá, como decía el compañero, bueno, se están llevando todo, la están vaciando prácticamente a la empresa. Ha habido una superproducción con 50 millones de toneladas, me imagino que deben ser toneladas, ¿no? De producción de durazno y pera, y bueno, y que prácticamente lo que estaban sacando era de exportación. Uh-huh. Los millones que eso significan, los ingresos que está teniendo esa sociedad a Canales, al Cocanales, los subsidios que ha recibido de los distintos gobiernos para, con esta excusa de la crisis y de mantener a la planta de personal sin despedir, que de hecho no, tampoco ha cumplido, porque han ido achicando el personal, han ido han cerrado la planta en Tunuyán y, sí. Y bueno, y por ejemplo lo que nos contaban los compañeros de Buenos Aires la semana pasada, que ha habido reducción de personal vía amenazas, vía presión, con retiros voluntarios, directamente provocando la desesperación de los compañeros de renunciar y salir a buscar una mejor oportunidad de trabajo, ¿no? Entonces, y creo que les hacían al 50% el retiro voluntario. El retiro voluntario, o sea, ni siquiera con un beneficio para, claro, los compañeros, ¿no? Ahora te imaginas mantener a mucha gente o a cualquiera que tenga sus necesidades 2, 3, 4 meses sin cobrar, que le ofrezcan un puñado de moneda, entre eso y nada, claro, el compañero tiene que, pero hacer. Bueno, por suerte, como dice Marcelo, ellos están ahí peleándola. Mm. Siguen denunciando Y en Lavallol hoy en la mañana hacían una, porque están ahí apostados en la entrada, ¿no?, de la delegación de Lavallol. Por ejemplo, esta mañana tuvieron que hacer una gran choriciada, claro, que bueno, pedían la solidaridad de la gente para recaudar fondos para ayudar a los compañeros que tenían más necesidad, ¿no? Claro. Que son los compañeros que tienen niños chicos, que bueno, que no pueden hacer frente a esta crisis sin un centavo, porque bueno, tienen toda una familia que mantener y algunos tienen más necesidades que otros. Bueno, por lo visto, la solidaridad del trabajador, ¿no? Claro. Esto demuestra la solidaridad de clase también. Y sí, ¿cómo los trabajadores se la tienen que empezar a rebuscar por sí mismos? ¿Por qué? Porque la Subsecretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo no se hace cargo, porque el gobierno no se hace cargo y porque los sindicatos no se hacen cargo, como dijo el compañero, claro. Que acá, por lo menos acá en Mendoza, que estaban, les habían prometido del gobierno un bolsón de mercadería que nunca llegó, por lo menos el sindicato debería haber creado un fondo de crisis para ayudarle a estos compañeros que han aportado toda la vida al sindicato para ayudarles a llevar estos meses. Y no lo hicieron. Y bueno, y sin embargo, ¿qué hicieron? A un compañero como Marcelo, que es crítico y que les exige que respondan a los trabajadores, hicieron el acuerdo con la patronal para despedirlo. Bueno. Entonces, suerte que lo pudieron reincorporar y pueda hacer que siga en esa posición el compañero honesto, que se animan a denunciar estas cosas. Bueno, algo por el estilo está pasando a otro nivel y con una preocupación mucho más importante para lo que es el país, con el emblemático hospital de Posadas. El hospital Posadas. Posadas, de Buenos Aires. Que bueno, que ha sido pionero en muchas especialidades y que este gobierno alegremente lo está prácticamente desmantelando. Exacto, hay un vaciamiento, hay muchísimos despidos, ya desde hace 2 años que vienen ya los despidos. Llegaron nuevos, 80 despidos nuevos, en servicios críticos, ante este avasallamiento renunció el personal del área de cardiología infantil, todo el equipo, porque el jefe del servicio estimó que no podían trabajar sin el personal que habían despedido. Entonces, frente al despido, despidieron a... renunciaron porque no claro. Pueden seguir trabajando. Bueno, y ese es un audio que se ha viralizado hoy en las redes sociales y que bueno, nosotros lo vamos a escuchar ahora porque la verdad que es importante el audio. Buenas tardes a todos. Yo soy médico del Hospital Posadas. Tengo 35 años de antigüedad en el hospital y está sucediendo algo terrible. Están destruyendo el emblema de la salud pública del país. El Hospital Posadas es un hospital nacional que atiende pacientes muy complejos, tiene todas las especialidades médicas y en este momento, hoy, en el día de hoy, le ha llegado telegrama a 80 compañeros médicos, en un total de 140 despidos en el día de hoy. Y llevamos alrededor de 3.000 despidos desde la asunción de este gobierno. No tenemos director, renunciaron los directores, estamos totalmente acéfalos, no hay ministro de salud, la salud se está destruyendo. Les pido por favor a todos que difundan este mensaje, porque estamos muy solos. Bueno, realmente ahí pinta todo la realidad de lo que es la salud pública y el vaciamiento de un hospital tan importante. Nosotros vamos a charlar con alguien de ahí del hospital para que nos cuente, como nosotros siempre decimos, en primera persona, sobre los más damnificados, que en este contexto también es la población, porque es un hospital público, porque atienden a muchísima gente de la provincia y muchísima gente de otras provincias, por la complejidad, por la alta complejidad que tiene el Hospital Posada o que tenía el Hospital Posada, porque hay varios servicios. En uno de los mensajes que me llegaron, hay varios servicios especializados que no están atendiendo y no están funcionando porque no tienen el personal, porque los han despedido. han despedido a médicos, han despedido a enfermeros, han despedido a gente capacitada en la especialidad, que eso lleva muchísimo tiempo. Especializarse en un área de salud, en algo específico, lleva muchísimo tiempo. Y ese valor, ese recurso humano formado y capacitado es invaluable. Y sin embargo, bueno, los han despedido así como así. Al parecer la intención es de privatizarlo después al hospital, hacer negocios con la salud, como hacen en muchos lugares, como siempre ha venido siendo la intención, desde el gobierno anterior y desde este gobierno. Ir privatizando e ir tercerizando servicios de salud en distintos hospitales públicos para hacer negocio. Claro, o sea, lo lamentable de esto es que para este gobierno tanto la salud como la educación es un gasto. Es un gasto. Entonces, en este plan que tiene de apriete del Fondo Monetario Internacional, de achicar el déficit, del déficit fiscal, lo que recorta es educación, salud y así. Bien. Bueno, las consecuencias. Bueno, estamos en comunicación con Irma, que es trabajadora social e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales del Hospital Posada. Buenas noches, Irma. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza, del barrio La Gloria. Bueno, Irma, estábamos haciendo algunos comentarios previos a la situación que se vive en el Posada. Pasamos un audio de un médico compañero de ustedes que desesperadamente está denunciando este vaciamiento de la salud pública y este avasallamiento sobre la población y sobre los trabajadores. Irma, contanos vos desde adentro cómo es la situación, por favor. Bueno, la situación es de larga data. El hospital siempre tuvo dificultades, históricamente, como la mayoría de las instituciones de la salud pública. Cuando asume el gobierno del presidente Macri, en el hospital se dan los primeros 640 y piquito de despidos. Ese grupo grande de compañeros y compañeras eran básicamente compañeros que estaban en los sectores de limpieza y como la grilla más baja del tipo de trabajo hospitalario. Sí. A estos compañeros hicieron una camp, y bueno, y acompañados también desde los sindicatos, pero no se los reincorporó nunca. Y se hizo una tercerización de la limpieza. Claro. Así fue el debut de esta gestión en nuestro hospital. Después de esto, hubo un despido muy importante de compañeros de enfermería. La modalidad en el hospital es el turno noche de enfermería, que es un turno muy, un trabajo insalubre, bueno, muy pesado y de alta especialización, porque el hospital es un hospital general. Este es el único hospital nacional polivalente, un hospital de alta complejidad que recibe pacientes de todas las provincias de nuestro país. Querían que trabajen, en vez de 10 horas que era su horario, que trabajen 12 horas sin pagarles la diferencia. Claro. Por supuesto, los compañeros y compañeras se negaron, hubo una resolución judicial en favor de ellos, no obstante el hospital no acató esa resolución, les hizo descuentos del sueldo y finalmente esos compañeros fueron despedidos. Claro. La tercera tanda de compañeros despedidos fueron compañeros que eran referentes de los sindicatos, como la parte más visible de los compañeros y compañeras más luchadores. Esa fue la otra tanda de despedidos y finalmente esta que estamos en presencia ahora, que es básicamente del sector profesional, que es el sector al cual yo pertenezco. En total llevamos cerca tenemos las cifras, no son exactas, pero cerca de 900 despedidos en la gestión del presidente Macri. Claro, claro. Buenas noches, Irma. Enrique te habla. ¿Cómo va? Irma, con todo esto que nos has contado, o sea, los servicios que presta la población en el hospital, indudablemente que también se ven restringidos, ¿no? Sí, terriblemente. Digamos, la situación más crítica, me parece a mí, es hoy la situación del servicio de cirugía cardiovascular. Sí. Nosotros, el hospital es un hospital nacional, como te comentaba, hay 5 lugares de referencia en todo el país de cirugía cardiovascular de niños, ¿no? Sí. De niños y niñas. En el caso, bueno, se despidieron, la dirección despidió a 6 profesionales de este servicio. Hablo de, a ver, de médicos que son altamente calificados, sí, algunos hacen, sí, estudios que no se hacen en otros lugares del país. Entonces, al despedir 6 profesionales, en esto, planteles que no son gigantes, la conducción de ese servicio, el doctor Krauser y los doctores y otros médicos intermedios, renuncian. Con lo que, fíjate vos, el hospital tiene un montón de nenes internados a la espera de cirugías de alta, sí, complejidad, sí, y no hay quien los atienda. Claro. Teníamos un especialista en columna, el especialista en columna fue echado. Entonces, no hay más especialista en columna, que aparte de la población de nosotros no atendemos solamente a la población de nuestra región, tenemos población de todo el país, y como los otros centros de salud cercanos a nosotros hay especialidades que no tienen, esto también se ve abarrotado. No es solamente la población que vive cerca del hospital, claro, estamos hablando, claro, de que nuestra zona de influencia es grande. Sí, sí, particularmente, sí, ayer también despidieron 3 obstetras. El hospital de Moreno es una localidad cercana al hospital, estaba sin insumos para hacer cesárea, ¿no? Entonces, las mujeres que venían atendiendo sus partos, que tenían fecha para cesárea, llegan al hospital de Moreno y se encuentran de que no eran atendidas porque no había insumos. Entonces, con las pocas monedas, porque Moreno no pone ambulancias, se trasladan a nuestro hospital, y en nuestro hospital habían despedido a una de las obstetras. Claro. Entonces, había una zona médica para todas las cirugías, y partos vaginales del hospital, sí, más las que estaban llegando de Moreno, colapso total, en un, claro, momento tan vulnerable para cualquier mujer, ¿no? Sí, como es el, sí, parto. Sí, claro, sí. Mirá vos, ante esa crisis, ¿no? Con, o sea, las consecuencias que puede tener, claro, abarrotar un servicio donde tienen que hacer una intervención rápida y... Sí, impacta directamente, claro, en la salud de la población. Claro. Otra cosa muy preocupante es que nosotros atendemos a personas con tuberculosis, son 2 médicas, una trabajadora social y es un equipo interdisciplinario. Una de las médicas despedidas es una médica que hace tuberculosis, una profesional, una excelente, que se formó como residente en el hospital, y estamos hablando de que han despedido a gente que tiene 30 años de servicio, claro, en el hospital. Entonces, por ejemplo, si estamos diciendo que salud pasó de ser un ministerio, se fue degradada, sí, a ser una secretaría. Una secretaría. Una secretaría. Que el director de programas de tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y HIV renuncia porque está viendo que sus programas están siendo recortados, que no va a haber recursos. Y obviamente, en nuestro hospital eso también repercute, que echan a una médica. Vos decime cómo vamos a trabajar con la tuberculosis, claro, enfermedad altamente contagiosa, y estamos hablando de un impacto inminente y un impacto a largo plazo, que no lo podemos medir. Claro. ¿No? Es una situación muy, muy seria, particularmente antes de ayer despidieron también a mi compañera. Yo formo parte de la Junta Evaluadora de Discapacidad, a mi compañera psicóloga, parte fundamental del equipo interdisciplinario, sí, y nos fue despedida así sin causa, ¿no? Diciéndole que en esta nueva estructura que ellos pretenden tener, no hacía falta su presencia. Entonces, que no trabajaban, no. Así. Claro. Claro, que cómo va arrastrando para abajo, ¿no?, toda esta situación, porque... Sí, porque nosotros somos un hospital de 500 camas de internación. Cuando echan esta cantidad de enfermería altamente especializada, sí, es que rápidamente se repercute que en vez de 500 baja la cantidad de camas, claro, que despidieron. Por ejemplo, tenemos un consultorio para seguimiento de niños y niñas con síndrome de Down. No, sí, hay muchos consultorios con esa especificidad. Los niños y niñas con síndrome de Down, muchos tienen aparte asociadas, comorbilidad, sí, patologías cardiopatías. Sí. Bueno, quedó una sola médica a la otra la despidieron. Los padres se hicieron, elevaron cartas al director, que por supuesto no son escuchados, digo, otras situaciones que en el hospital se hacían medicamentos, estamos haciendo cada vez menos, claro. Los pacientes venían y retiraban una vez por mes los medicamentos que hacíamos. Sí. Sí. Ahora tienen que venir todas las semanas, con lo que se abarrota la farmacia, también han despedido farmacéuticos y personal de farmacia, con lo que un equipito más chico tiene que atender a una persona que viene una vez, ahora tiene que venir cuatro. Claro. Hablamos con la provincia de Buenos Aires, las distancias son muy largas, la gente no tiene plata para el boleto, y muchas, por ejemplo, los pacientes que reciben morfina o que están en consultorios de dolor, están inhabilitados de movilizarse, claro. Entonces se deja de venir, la verdad que es como poner todos los obstáculos para que la gente no acceda a la salud, ¿no? Sí, creo que estamos, ese es el escenario, la claro. CUS haciendo su intervención en el Hospital Nacional Polivalente más importante de nuestro país. Claro, se está condenando a la población a su propio autoexterminio, si se quiere, ¿no? Sí, la verdad que es tristísimo. Bueno, nosotros estamos impulsando justamente la conformación de la Comisión de Pacientes, que está funcionando. Es muy difícil, es difícil, es triste, porque digo, no se puede atender sin remedio, sin claro. recursos, con tu compañero que lo dejaron. Uno mismo, pues, somos trabajadores, trabajamos y vivimos de esto. Sí. No podemos, realmente es una situación muy angustiosa, muy muy terrible. Claro. Yo soy trabajadora social, ¿no? Trabajamos con programas que se caen, con medicamentos que no están. Claro. Es muy difícil atender así. Sí. ¿No? Aparte que, bueno, el trabajador de la salud tiene incorporado eso de que, bueno, si no podés atender al paciente, te da desesperación. Hay un compromiso humano de por medio. Uno no tiene los insumos y igual tenés que atenderlo y tenés que darle una solución, porque es un ser humano, porque está sufriendo, porque necesita, tiene una necesidad básica que es la salud, y por ahí apuestan a eso, ¿no? Sin recursos esto no puede ser atendido. Yo creo que a esto lo que va es a la tercerización, porque por un lado, en el caso de los primeros compañeros y compañeras que despidieron, fue muy claro. Los despidieron para contratar luego a una empresa tercerizada, empresa que hace negocios con el hospital. Nosotros en el hospital tenemos mucha paratología cara, tenemos tomógrafo, tenemos infinidad de cosas. Bueno, esos son todos servicios que pueden ser tercerizados. Claro. Entonces, esto es un hospital que quede con una planta muy chiquita para que haga negocios la salud en términos de mercancía, en términos de la medicina social que estábamos nosotros hablando recién, esa medicina de carrillo, esa medicina y esa educación que me parece que marca en la salud pública y la educación son como una como algo que distingue a nuestro país. Bueno, es con eso con lo que se están metiendo. Y básicamente lo que están tratando de impulsar es la COS, que es la cobertura única de salud. Nuestro país siempre tuvo cobertura única de salud, tuvo salud para todos. Sí. De Carrillo está aparte, por lo menos. Garantizada, siempre ha estado garantizada por ley la salud pública. Ahora, de una forma muy mentirosa, con un contrabando del lenguaje, nos ponen cobertura única de salud, que en realidad es una canasta básica de prestaciones. Que una persona que tiene una enfermedad compleja rápidamente llega al tope de eso, y todo lo demás, todo lo que necesite, ¿quién lo va a cubrir? Pues nadie. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces lo que estamos, y la cobertura es como un seguro, como cuando vos pagás el seguro de tu auto, tu auto te cubre el choque, pero no te cubre, vos uno al auto le cambia le hace cambio de aceite, hace un montón de cosas que es la prevención. Uh-huh. Bueno, esto no va a cubrir prevención, va a cubrir parte de los daños. Exacto. Entonces, la verdad es que tenemos un futuro nefasto y está en nuestras manos pensar qué salud queremos para nosotros. Digo, es nuestra responsabilidad como colectivo profesional, pero también como colectivo pueblo, de qué salud vamos a salir a defender. ¿No? Es increíble pensar que nuestro país no tiene Ministerio de Salud. No, eso ha sido terrible. el eliminar el Ministerio de Salud para transformarlo en una secretaría ha sido terrible, la verdad que... Bueno, pero es parte de este plan que vos estás denunciando, ¿no? De tercerizar la salud, de hacer un negocio, de achicar gastos del Estado, que son las metas que propuso el Fondo Monetario Internacional para darle este crédito al que le andan dando vuelta, que todavía no se lo dan, pero las medidas ya las están aplicando. Es todo un paquete, ¿no? La educación también, el ataque, bueno, nos enteramos hoy de que han atacado a una compañera de la educación, a una asistente de Moreno, pero al mayor terrorismo de Estado de escribirle con un punzón en el abdomen basta de ollas populares. Esto es terrible, sí, lo que está pasando es terrible. Este contrabando de información que vos fijate que te dicen, bueno, no hay que hacer paro porque los chicos se quedan sin escuela. La realidad, Moreno es un municipio muy cercano al hospital, de hecho sí. Los docentes han venido a apoyar luchas que hemos hecho nosotros, docentes de Moreno, sí. Desde que sucedió el hecho tan trágico donde mueren la compañera directora y un compañero de mantenimiento de la escuela de Moreno, no hubo más clases en las escuelas de Moreno, ni en las escuelas de Moreno ni en las escuelas de Rodríguez y en muchas otras escuelas de la provincia de Buenos Aires, porque cuando se las va a revisar todas tenían edificios deficitarios. Entonces, por un lado, se ataca cuando un colectivo gremial reclama derechos que son reclamables, que son necesarios. Sí. Y ahí te dicen, el chico se queda sin clase. La otra realidad que me están contando es que los chicos hace un mes y medio que están sin clases después de este evento. Exacto. Es una situación tristísima. Tristísimo, y bueno, estamos todos más o menos en la misma, me parece, ¿no? Todos todos en el mismo barco, y es bueno, como necesidad de unirnos. Yo pensaba cuánta necesidad de poder pensar este paro, que se haga nacional, y es urgente, y tiene que ser rápido, y tenemos que ser todos, porque es a todo lo que se está atacando. Y ¿no? Lamentablemente, Irma, si nosotros no lo fogoneamos desde abajo, con los pares, si esperamos que las cúpulas de la CGT tomen esta decisión, fíjate vos que convocan un paro casi con un mes de anticipación, ¿y con qué finalidad? ¿Para prepararlo? Si es un paro dominguero. La realidad nos pasa por arriba, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿otros qué proponen? Esperemos hasta el 2019 y arreglémoslo en la urna, cuando nos están castigando hoy, cuando la población está siendo degradada hoy, ¿viste? Entonces, yo creo, ¿no? Los maestros de Moreno, nosotros en el hospital, nosotros queremos, los quienes trabajamos, sabemos qué cosas habría que cambiar, digo yo. Creo que más vale que son necesarias, ¿no? Las políticas. Sí. Pero hay que sentarse con las personas que trabajamos en la base y poder pensar desde ahí qué política pública queremos, cómo la queremos implementar, cuál es la toma de decisiones, en qué se gastan los recursos. Bueno, eso está muy lejos de estar en agenda pública. Tendremos que ser trabajadores y trabajadoras organizados que nos podamos, y pacientes también, ¿no? Sí, que nos podamos decir qué salud queremos y cómo la queremos. Pero la verdad que la situación hoy del hospital es caótica. Indudablemente. Porque uno no sabe quién que se va a trabajar y te encontraste el compañero Gerardo que no pudo... acaba de ser despedido. Claro, con la incertidumbre, así como llegaron hoy esos 80 despidos, mañana no saben si van a haber más, o la semana que viene o el mes que viene. Entonces, bueno, con esa incertidumbre tampoco se puede seguir. Nosotros, en la Asociación de Profesionales, la Comisión Directiva, éramos cuatro nada más. Han hecho que todos los demás, de diferentes formas, pero están... Sí, claro. O lo han obligado a retirarse. O los obligan a que renuncien, claro. Bueno, Irma, nuestro aporte es la difusión, llegar a todos los lugares donde no llega la prensa, que nosotros le decimos la prensa burguesa de desinformación, porque no informan, desinforman. Y bueno, y en primera persona queríamos escuchar de una trabajadora del hospital esta situación tan crítica, que por ahí uno lo puede leer en un mensaje, podemos ver un video, y veía yo el video de una marcha que marchaban alrededor de la rotonda sí, los guardapolvos blancos. Emocionante el personal de salud. Yo trabajo en salud pública también acá en la provincia de Mendoza, y realmente, bueno, esas cosas emocionan, porque más allá de la defensa de los puestos de trabajo, más allá de la defensa de la dignidad del trabajador, también se pelea por la dignidad del pueblo, que es el digamos... nosotros prestamos ese servicio, ¿no?, a la población, sí, claro, al más indefenso, al más carenciado, al que más necesita. Así que, bueno, un abrazo desde acá, desde Mendoza. Nuestro micrófono abierto para cuando lo necesiten, Irma. Y, bueno, un abrazo a los compañeros y a seguir peleando, a seguir luchando. Bueno, un cariño muy grande para ustedes, y muchas gracias por la posibilidad de contar un poco. Bueno, gracias, Irma. Un abrazo muy grande para todos. Chao, Irma. Chao. Estuvimos en comunicación con Irma, trabajadora social e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas. necesito reglas, no necesito moral, porque yo soy de una especie diferente a vos, y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral, porque tengo ojos de perro, porque veo como perro, porque pienso como perro. Soy un perro, soy un perro, porque amo como perro, y te vuelo como perro, y te cojo como perro. Soy un perro, soy un perro, porque tengo ojos de perro, porque veo como perro, porque pienso como perro. Soy un perro, soy un perro, porque siento como perro. Mis amigos son los perros, y me junto con los perros. Soy un perro, soy un perro. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Alejandro, trabajador de Asindar. Buenas noches, Alejandro. Hola, ¿qué tal, Rosy? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique de La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Qué tal? ¿Sí? Alejandro, te llamamos y... porque, bueno, estamos cerca de una fecha importante para el movimiento obrero revolucionario de base, que es el tercer encuentro. Contanos qué perspectivas hay, cómo lo están preparando, qué se espera. Hola, ¿qué tal? Así que, mirá, sí, nosotros estamos organizando el tercer encuentro del sindicalismo revolucionario acá en la ciudad de Rosario, no sé si te ha dicho Constitución, donde estamos ahora. Bueno, la verdad que nuestras expectativas son muy grandes, porque esto es un encuentro que se tiene su nacimiento hace aproximadamente un año, justamente acá en Villa, y bueno, hoy vemos que se ha ido desarrollando en muchos puntos del país, en Córdoba, bueno, ahí mismo en Mendoza, en Chaco, Corrientes, muchas localidades de Buenos Aires, y realmente en Neuquén también se han ido haciendo encuentros regionales, ¿no? Donde, bueno, justamente la idea es encontrarnos los trabajadores que estamos en lucha para unirnos y para empezar o continuar, digamos, la organización. Lo que nosotros siempre planteamos, ¿no? Desde la democracia directa, desde la unidad en la base, donde cada trabajador en su puesto de trabajo pueda decidir qué es lo que quiere, pueda debatir con su compañero y sin que venga un burócrata y le diga esto es lo que se resolvió, ¿no? O esto es lo que resolví para ustedes. O te invite a un paro dentro de un mes, por ejemplo. Claro, por ejemplo que viene la CFP con aire firme en todos lados, teniendo una paritaria que cierra entre un 15 y un 18% en su mayoría, cuando ya hay una inflación de 30 y pico y se especula un 42, que claro, dentro de un mes va a ser un paro. Claro. Realmente... esas cosas, yo creo que hoy la clase obrera argentina está cansada, la clase obrera argentina entendió que esto no puede seguir así, como lo vemos a diario y lo vemos en un montón de regiones de nuestro país, se está organizando para empezarlo, ¿no? Sí, incluso, mira, recién charlábamos con una profesional ahí del Hospital Posada de Buenos Aires que nos contaba cómo estaban tirando abajo esa institución de tantos años, ¿no? Y también nos planteaba en un momento ella, bueno, ¿cuándo será el momento que nos empecemos a juntar para enfrentar esta situación? Y porque justamente también saltó el tema de esta agresión que ha habido a la clase trabajadora ahí en Buenos Aires, a una auxiliar docente que la ha sido secuestrada y bueno y amenazada porque están sosteniendo las ollas populares de la voluntad de la población para garantizar los paros, por supuesto. ¿Nos está escuchando, Alejandro? Sí. Perfectamente, y realmente terrible. Yo también nos acabamos de enterar y bueno, lo estábamos hablando con algunos compañeros de trabajo. Realmente terrible esta situación, que no hace, lamentablemente, ¿no? Nos hace recordar a la época de la dictadura, ¿no? Claro. Especialmente nosotros en esa constitución tenemos una historia muy fuerte con respecto a eso, ¿no? En cuanto a los secuestros, desapariciones, muertes, ¿no? Sí. Hemos atravesado una situación que nuestros viejos nos cuentan, algunos la han vivido y esas cosas realmente te hacen recordar esa época, ¿no? Claro. Sí, bueno, nosotros venimos denunciando en este programa hasta que podamos, ¿no? Que esto es terrorismo de Estado, ¿no? O sea, toda esta política de este gobierno que prácticamente desprecia a la clase trabajadora y desprecia al pueblo, que ve todo lo que es un servicio como un gasto. O sea, recién decíamos, la educación es un gasto, la salud es un gasto, la seguridad también es un gasto. Entonces recorta y nos condena a estas situaciones, y cuando la clase obrera da pelea, la enfrenta en esta con esta barbaridad que es el secuestro, la amenaza. Y tal cual, y yo creo que también tiene una situación terrible, es una demostración de la debilidad que tienen ellos, ¿no? Claro. Porque ellos no pueden soportar de que la clase obrera se organiza a pesar de todos esos recortes. Claro. A pesar de los recortes en la educación, en la salud, a pesar de la terrible inflación que golpea nuestro bolsillo y boletas de luz y gas que son impagables, la clase obrera y el pueblo se está organizando, está enfrentando esto, y eso es lo que no soportan, eso es lo que no pueden entender, que después de tanto golpe la clase obrera tenga la fuerza, la fortaleza para organizarse. Claro. Por eso es que, como te decía, el encuentro donde nosotros el 22 de septiembre, dentro de 10 días nos vamos a encontrar acá en Rosario, compañeros de la clase, compañeros de diferentes sectores, justamente compañeros que están en lucha, compañeros que están defendiendo, no solamente defendiendo su puesto de trabajo, sino que enfrentando este sistema, enfrentando esta política que este gobierno quiere llevar adelante, y saliendo con la cabeza en alto, ¿no? Y unificándonos, porque entendemos que la única salida que tenemos es la unidad y el enfrentamiento, ¿no? De esta manera sabemos que lo vamos a frenar. Bueno, Alejandro, claro, sí, indudablemente, eso es producto de su debilidad. Ahora te consulto, este encuentro es abierto, ¿no es cierto? O sea, o es para la gente que está invitada en forma directa, o se puede alguno que le interese a partir de que escucha esta conversación o que lea alguna invitación por los medios, por las redes sociales, se puede acercar. ¿Va a existir esa posibilidad? No, por supuesto, el encuentro es abierto, las invitaciones se hacen de forma abierta por todos los medios que tenemos a nuestro alcance, y aprovecho esta entrevista que estamos haciendo para para plantearlo, ¿no? Y que quiera el compañero trabajador que se quiera arrimar, que se quiera acercar, ya será bienvenido. Me encuentro a hacer en La Toma, en Tucumán 1300, en la ciudad de Rosario, el sábado 22 de septiembre a las 10:30 estamos citando. Uh-huh. Y bueno, el compañero, el trabajador que quiera sumarse, repito, no puede venir y va a encontrar compañeros desde el metalurgio, empleado del Estado, compañeros de Litio y Nicolás que van a venir, yo soy de Mendoza, que se están organizando, sí, aeronáutico, de diferentes ramas, que lo que nos une es tener claro que la burocracia hoy no nos representa. Bien. Que la salida que tenemos como trabajadores es la unidad y el enfrentamiento a estas políticas de ajuste, y que nosotros tenemos la capacidad, la fortaleza de poder encontrar nuestro camino, ¿no? Nuestro, claro, objetivo político, que y es sí, un gobierno para y hecho por los trabajadores, ¿no? Indudablemente. Bueno, o sea, estos son experiencias que van, bueno, van en ese camino, ¿no? Bueno, en buena hora, Alejandro, te agradezco la oportunidad de charlar, y bueno, estaremos hablando la semana que viene, ya con el evento más cerquita, y bueno, y importante aclarar esto, ¿no? Que esto es abierto, el que se quiera arrimar se arrima, el que quiera ahí va a tener la oportunidad de poder opinar, como opinamos todos los que tenemos esta concepción de la democracia directa, ¿no? Y de, uh-huh, bueno, y fundamentalmente la necesidad de organizarnos con una visión bien de abajo, bien de clase. Sí, por supuesto, Enrique, agradecerte el llamado y bueno, invitar a todos los compañeros oyentes, que yo sé que son muchos en el país que nos escuchan, invitar a los compañeros que se puedan arrimar, e igualmente la invitación, por ahí yo sé, bueno, ustedes son de Mendoza, el traslado por ahí complica, pero sí, tener claro que hay encuentros en todo el país, claro, ¿no? Importante la invitación para este 22, pero también dejarlo a los trabajadores oyentes, ¿no? Que sepan que hay encuentros que se están desarrollando en diferentes partes del país, claro, y que si nos buscan nos van a encontrar, y que seguramente cerca ya lo repito, ¿no? Que acá en Santa Fe mismo que se van desarrollando, donde también es importante la participación. Bien. Bueno, Alejandro, está hecha la invitación, la chispa, esperemos que la chispa pueda participar ahí en este tercer encuentro. Y bueno, un saludo para todos los compañeros, y a organizarse y a luchar, porque es la única manera que tenemos los trabajadores de conseguir algo, la lucha, la organización, y desde abajo, desde las bases, con esta democracia directa, con esta participación, por fuera de las estructuras que hoy nos están traicionando los trabajadores, organizarnos y darle batalla. Así que, Alejandro, un gran abrazo, saludos a los compañeros, como siempre nuestro micrófono abierto para todos ustedes, y bueno, un gusto siempre estar comunicados con todos. Muchísimas gracias, Rosy, y bueno, un saludo para todos ustedes, para vos, para Enrique, y para todos los oyentes. Bueno. Bueno, gracias, Alejandro. Estamos en comunicación. Chao, chao. Chao, compa. Chao. Estuvimos en comunicación con Alejandro, trabajador de Asindar. Pasear su Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol. Ese fuego que creció, si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas, ve el futuro en una bola que un colgado le vendió. Y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor, gotas de amor. Otro tipo de valor, pero la bruja lo contiene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada, y abatido van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Continuamos en La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Bueno, nos está corriendo una gran tormenta, así que sí, ya tenemos que terminar el programa. Hemos tenido comunicaciones muy importantes, hemos hablado de cómo este pueblo le está dando oposición y le está resistiendo a las medidas que este sistema represor, porque es un sistema represor, autoritario, fascista, donde se despide gente sin ningún criterio lógico, donde se les deja de pagar a trabajadores durante más de 2 meses, donde se agrede a compañeros, que se los secuestra, se les escriben en el abdomen "ollas no", por patotas parapoliciales, donde intentan imponer un código de faltas, donde se nos va a multar y se nos va a meter en la cárcel hasta por protestar, donde nos están cerrando hospitales, donde las escuelas no están en condiciones de dar clases, donde mueren compañeros por fallas edilicias en las escuelas, donde se podrían haber evitado totalmente esas muertes. O sea, son muchas cosas que se han ido entrelazando en estas entrevistas que hemos tenido en estos últimos programas, en el programa de hoy, donde nos dice que cada vez son más duras las medidas de este gobierno, de este sistema, que no hay ninguna que nos beneficie. Todo todo acto de gobierno, toda determinación que se toma es en contra del pueblo, como lo hemos estado diciendo. Estamos bajo un terrorismo de Estado, lo seguimos denunciando. Esto es terrorismo de Estado. La represión, la militarización de los lugares de trabajo, el código que pretenden imponer, es terrorismo de Estado. Este secuestro de esta compañera docente en la localidad de Moreno, en horas de la tarde, es terrorismo de Estado. Sí, y este hecho último, digamos que es un poco el que está conmocionando a toda la población, por lo menos los que estamos de este lado, que estamos conectados vía redes sociales, Y bueno, no queda otra más que lo que se acaba de decir, ¿no? Estamos bajo un régimen de estado policial, donde se está preparando incluso las leyes, incluso los jueces y los grandes jueces, los claro. supremos, con gente que tiene estas concepciones, uh-huh. Y se están tratando de adaptar leyes para poder aplicar este estado represivo, ¿no? El enemigo es el pueblo, y eso es, como dijo el compañero recién, Alejandro, es producto de la debilidad política de este gobierno, porque digamos la desesperación es la que los lleva a estos actos de agresión claro. hacia la población. Exacto. Su desesperación es que tienen que darse explicaciones entre ellos. Por eso las grandes contradicciones que tiene la burguesía hoy con este gobierno, el Estado, vamos a seguir insistiendo, no es imparcial. El Estado es de la clase burguesa, es de la clase que tiene el poder. Por eso, por ejemplo, los grandes empresarios de Alco, se pueden dar el lujo de hacer lo que hacen. Exacto. De saquear los bolsillos de los trabajadores con una superproducción como han tenido este año y deberles casi 2 meses de sueldo. Claro. Es lo que hacen estos arrepentidos que hoy se arrepienten. Pero claro, dicen, sí, yo recibí coimas. yo di coimas para y, que me dieran la claro, y eso es una, los trabajos es un en delito, el Estado. Es un delito el cohecho, la coima. Claro. La coima es el nombre vulgar que se usa. Y por ahora con la cohecho. Figura del arrepentido no los van a tocar. Claro. Y se dan el lujo abiertamente de decirnos en la cara, a usted señor, que es parte del pueblo, nos dicen en la cara, sí, la verdad que yo soy culpable, lo hice, es un delito, hoy me arrepiento, hoy lo puedo decir, claro. Me arrepiento porque hay una figura legal que me va a proteger, que no me van a hacer nada, absolutamente nada, y antes por todo tampoco el daño que nada. Hice, y, exacto. Y porque lo pueden decir. La excusa era que el otro me pedía coima, pero en el cohecho, en el delito del cohecho, es tan culpable uno como el otro. Entonces, estos señores... Y es un delito. Ya es dejaron de ser delincuentes para ser arrepentidos. Claro. ¿No? Entonces, son delincuentes. Son los empresarios que han estado colgados de la teta del Estado durante décadas. No estamos hablando solamente del gobierno anterior, sino de mucho antes. Son estos grandes prohombres que algunos los ensalzan, como diciendo, no, ¿cómo Pescarmona va a hacer una cosa así? Cartelones sigue negando que ellos no tienen nada que ver cuando están denunciados por 2 o 3 lugares distintos. Entonces, este es un problema que tiene la clase burguesa en el poder. Hoy, políticamente, no pueden imponerse. Si no es a través de la represión, si no es a través de la violencia del Estado sobre la población. Esto que está pasando, nosotros no lo tenemos que permitir, no podemos seguir esperando ni a diciembre, ni a enero, ni a febrero, ni al 2019, o sea, ni a mediados del 2019, porque la agresión es diaria y es constante. Hay una agresión económica que es diaria y constante, que es el proceso inflacionario que no para, no tiene fin. Son los sueldos atrasados de todos los trabajadores que en su momento pudieron pactar en paritarias encima por debajo de lo que ya estaba. Y hoy seguimos estando mucho más abajo. Es una agresión constante. la hipocresía de estos gobernantes, que incluso se dan el lujo, por ejemplo, de nominar a este personaje que tenemos gobernando la provincia como uno de los hombres destacados de la década. Claro, bueno, exacto. Yo lo destacaría por lo petizo que es, ¿no? Claro, por lo fascista que es. Pero era eso, porque es un enano fascista. Es un enano fascista, bueno. Un petizo y lo fascista. Está demostrando ahora que tiene un poquito de poder. Yo digo un poquito porque este tipo no es nuevo, ¿no? Acuérdense que este fue intendente del departamento de Boicruz, uno de los más grandes de la provincia durante muchos años. Y bueno, estaba ahí, era una segunda línea. Hoy está también en una segunda línea, pero con aspiraciones de estar en primera línea. Candidatura. Ajá, entonces, hoy ha desatado toda su furia fascista, es escondida ahí. Incluso lo vemos en los asesores que tiene. Recién, en el principio de este programa, Rossi denunciaba al ministro de Seguridad de la provincia, el Gianni Venier, que tiene un juicio por agresión. Una prohibición, de tiene género. Una prohibición de acercamiento, bueno. Que no es cualquier cosa. Claro. Es una prohibición de acercamiento. Y esos son los que hoy tienen la responsabilidad de decir que son los que tienen la posta para decirnos, claro, cómo nos y tenemos este que tipo comportar. ¿Nos quiere imponer este código de falta? ¿Con qué moral? Claro. ¿Con qué dignidad? ¿Con por qué eso, dignidad, señor gobernador? Ellos no necesitan ni moral ni dignidad. No nos olvidemos que ya llevamos 3 conocidos dentro del gabinete de este gobierno con juicios y con denuncias por violencia de género. Empezamos con el ministro de Salud, que puso ministro de Salud. Sí. ¿Sí? Que tuvo que renunciar. Recordame el nombre, no, que no se me fue. Bueno, no, el ministro de Salud, Giachi. Ahí me acordé del doctorcito Giachi, que venía acosando a las mujeres desde que trabaja en las clínicas privadas hasta que la mujer, la propia esposa, se animó a hacerle la denuncia por un cachetazo por violencia de género. Después tuvimos al secretario de la Subsecretaría de Trabajo. Ah, sí. También acusado. Tenemos al señor Jaime Correa. Claro. Don Jaime Correa. También con director una denuncia. Director general de escuela. Exactamente. Director general de escuela con una denuncia de cuando trabajaba en el Multimedio 1, por persecución, acoso a una compañera de trabajo. Claro, a una subordinada. A una subordinada. Bullying y agresión de género. Y ahora lo tenemos a este señor ministro de Seguridad, que también el señor se da el lujo de tener una prohibición de acercamiento hacia su ex esposa, que supuestamente lo han salido de los medios a decir, no, si también la mujer no se puede acercar a él, pero es lógico. Claro, es sí. Lógico sí, él que es la peligroso. Mujer se va a ir a acercar. ¿Quién es el peligroso acá, él o ella? Claro. Bueno, entonces, ¿la violencia de género de quién es? ¿Del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre? Claro. Bueno, pero entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que esta gente para ellos es común esto, porque si no, no estarían ahí conviviendo en la dirección del gobierno. Bueno, lamentablemente, como nosotros decimos, esta gente no hay que dejarlos gobernar, porque justamente hay que enfrentarlo, cada hay que enfrentarlo acto de gobierno de estos es una agresión al pueblo y a la clase trabajadora. Aprovechamos con esta situación de indignación que se ha generado con esta agresión a una trabajadora auxiliar docente en Buenos Aires, a convocar para mañana, que está convocado por la dirección provincial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, a la jornada de protesta que se inicia a partir de las 16 horas en la Plaza Independencia con clases públicas, a las 18 concentración y marcha, para repudiar justamente toda esta situación que está viviendo, la agresión que está viviendo la comunidad educativa y la población en general, ¿no? Sí. Porque esta agresión a esta ciudadana, a esta compañera de auxiliar docente, es una agresión a cada uno de los argentinos. Tenemos que sentirnos agredidos y torturados cada uno de nosotros, sentirnos en nuestra conciencia, en nuestra piel, sentirnos como si fueran que nos han agredido a nosotros. Esa es la manera que tenemos que concebirlo. Por eso nosotros decimos que no hay que dejarlos gobernar. Y a estos tipos no hay que dejarlos llegar a... no le demos más plazo, no le demos más plazo. Reaccionemos, pensemos en las medidas hay que tomarlas ahora. Claro. Exacto. Bueno, a seguir peleando. Sin enojarse. El sábado hubo una gran movilización contra el fracking. No nos olvidemos que también nos están envenenando y nos están matando con esta explotación autorizada por el señor fascista petizo gobernador, ¿sí? Autorizada por decreto en contra de las leyes que protegen nuestra provincia y al medio ambiente. Autorizó la explotación y exploración de pozos de fracking que nos están envenenando y nos están matando. El sábado hubo una gran movilización que no pudo llegar a la Plaza Independencia porque el gobierno les metió un acto en la Plaza Independencia para que no se pudieran concentrar ahí. No importa, se concentraron en otro lado y fueron muchísimas personas las convocadas y las que asistieron. Hoy estuvieron convocados en la legislatura, esta mañana, en contra de este código contravencional, y también vamos a seguir luchando. Y mañana vamos a salir a la calle junto con los docentes porque tenemos que defender la educación, la salud pública, como el caso que vimos en Buenos Aires, que también nos está pasando acá en Mendoza, en muchos hospitales públicos, y tenemos que salir a defender a los trabajadores y al pueblo. Eso es nuestra meta, y no dejarlos gobernar. ¿Y por qué? Porque la revolución está en marcha. Así es. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Y chau, está chau. La chispa para decirlo. Hasta luego. Chau. Hasta el miércoles.